No encontré mi collar de caracoles. Tendré que salir a la calle sin él. No encontré la mitad de mis tambores. No encontré tampoco mi frasco con miel. Tiempo corres tan deprisa, matas mi sonrisa con este dolor. Hay alegría santa, brota en mi garganta y lléname de amor. No me dejes, dame vida, paz y tiempo. Dame fuerza para soportar todo esto que siento. No me olvides, reina vida, no me olvides. Dame aliento para encontrar la verdad. Mi sonrisa con este dolor. Hay alegría santa, brota en mi garganta y lléname de amor. No me dejes, dame vida, paz y tiempo. Dame fuerza para soportar todo esto que siento. No me olvides, reina vida, no. Dame aliento para encontrar la verdad. Desperté con tantas ganas de rendirme, pero mi madre sintonizaba un reggae en la radio y mi padre me había dicho tantas veces: la batalla es dura, hay que luchar a diario.